tengo, tú no tienes nada. Tengo, tú no tienes nada. Tengo tres ovejas. Tengo tres gallinas. Tengo, tú no tienes nada. Tengo tres gallinas en una cabaña. Una me da un huevo, otra me da dos, otra tres huevitos toda la semana.